Yo canto porque algo debo hacer y pego un grito por amor a la niñez y a los pobres de mi América. Ay. Yo canto a la esperanza y a la fe de aquel soldado y del paciente de HIV, del maestro, del alumno y el chofer. Oh. Y al que no quiera cantar, puede saltar este track, puede seguir al mundo que calla. Canto a pulmón por la juventud, canto al que lucha como luchas tú, canto al derecho de ser humano, canto al recuerdo de más olvidado, y canto con mi vida y canto con mi voz. Ay, le canto a Dios. Encender el amor su guerra y al que es libre a pesar que lo secuestran. Oh, yeah. Y al que